Now, George always gets his fair share of request cards, but this one is really potty. Would you read it out, George? It says, "Do you like the flower pot man? Ooh. I think you are even nicer than Dan, but I hate Bill because he squeaks. I bet if you sang 'Do You Want to Know a Secret?' his flower pot would pop and he would be killed." Oh. And oh, nice. Here's another one. "As we are faithful fans of the Beatles and listen to this program, how about asking them to sing a song for us? So drag old George, will you, just heard him, to the mic, as we think he is the most marvelous thing since boys were discovered, and ask him to sing any song for Diane and Jenny of Bedford. So how about it, gorgeous?" Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Se fue del mundo como vivió en él, consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz, rodeado por su familia y amigos. Frecuentemente decía, todo puede esperar menos la búsqueda de Dios. Eso no puede esperar. Ámense los unos a los otros. Gently weeps. every mistake we must surely be learning. Steal my guitar, gently weep. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I looked from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently have the mic on the piano quite low, this, just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. Si hubo alguien que no la tuvo fácil, ese fue George Harrison. Si hubo alguien que tuvo que pelear constantemente para demostrar su talento ante el talento de Lennon y McCartney, ese fue George Harrison. Si hubo alguien que creyó que la meditación trascendental podía sacarlo adelante y hacer que dejara atrás tantos problemas, ese fue George Harrison. Si el mundo occidental supo de la música de la India oriental, eso fue gracias a George Harrison. George, un Beatle mal llamado el Beatle tranquilo, porque en realidad de tranquilo no tenía mucho. Bienvenidos al Círculo Beatle. El día de hoy vamos a celebrar la vida, el legado de George Harrison. Yo soy Tere Chacón y estoy muy contenta de que estés aquí. Me acompañan aquí en la mesa de El Punto Crítico Radio, como siempre, mis compañeros Marco Tobar y Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches, Marco, Eddie, allá en los controles, y muy buenas noches a todos ustedes. Estamos bien, recordando la vida y obra de este gran, grande, gran músico, George Harrison, que empezamos perfectamente bien con la primera canción que él compuso y vamos a cerrar de excelente manera. Así que los invitamos a que se queden en este programa muy especial, honrando la vida y la obra de George Harrison. Marco Tobar. Hola, Tere. Hola, Oscar, ¿cómo están? Queridos radioescuchas, qué bueno que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, con un dejo de tristeza porque ya George Harrison se fue hace 13 años y nuestra guitarra sigue llorando por él. Y vamos a estar aquí pasándoles unas canciones pues realmente muy, muy hermosas de George Harrison. Les tenemos un programa dedicado a él y créanme que les va a gustar. Tenemos cosas que les van a gustar a ustedes. Tere. Efectivamente, Marco, tenemos canciones hermosas. Vamos a escuchar parte del gran legado que George nos dejó con una interpretación de Traveling Wilburys. Y ahorita regresamos para hablar un poco de su vida personal, su niñez, cómo entró a los Beatles y qué fue de él a partir de que fue parte del grupo que más popular ha sido en el siglo XX y en el siglo XXI. Damas y caballeros, con ustedes, The Traveling Wilburys, She's My Baby. She got a pudding in the oven. Harrison nació el día 24 de febrero, en la noche, casi a la medianoche del año de 1943. Fue el cuarto hijo de Harry y de Louis French. Un niño descrito por su madre como un hijo modelo, como el hijo que todos hubieran querido tener. Un niño obediente, cariñoso, que recogía cuánto perrito abandonado veía en la calle, cuánto gatito veía que tenía carita de hambre. Bueno, el niño George Harrison fue durante su primera infancia realmente muy querido por sus padres, por sus tres hermanos mayores. Si hubo un Beatle que tuvo una familia normal, considerada tradicional, con papá, mamá y hermanos protectores, pues ese precisamente fue George Harrison. Los problemas para él iniciaron apenas llegó la adolescencia, como suele suceder. George, ya en la secundaria, entró en una fase rebelde que solo se calmó un poco cuando su hermano le regaló, Harold, su hermano, le regaló una guitarra acústica. George empezó a tocarla, pero de repente el brazo de la guitarra se separó. Era una guitarra realmente de una calidad muy baja y no pudo él volver a colocarla. Se le rompieron las cuerdas y la dejó ahí arrumbada en un closet. Meses después, su hermano le compuso la guitarra y de ahí ya no la soltó. Con el impulso de su madre, que le decía que todo lo que él quisiera lo iba a lograr si practicaba y ensayaba lo suficiente, George se convirtió en un gran guitarrista a una edad muy tierna. Tenía 15 años y conocía perfectamente los acordes de todas las canciones de rock and roll de sus héroes de Estados Unidos, de cantantes, y impresionaba lo suficientemente a muchos, entre ellos a su compañero de camión para la escuela, para el Liverpool Institute, Paul McCartney. Paul había ya ingresado a The Quarrymen, esta banda formada por John, y andaban buscando un requintista, porque John como que era mejor para la guitarra de acompañamiento. Cuando Paul le sugirió a John el que permitiera que George ingresara a The Quarrymen, pues John no quiso, lo vio muy chamaco. lo vio de 15 años, dijo, no, pues, ¿cómo crees? Es menor de edad, nos va a traer problemas. Pues sí, pero fíjate cómo toca. Y fíjate lo bien que puede sacar una canción sin necesidad de que tú estés sobre él dirigiéndolo. Y bueno, pues finalmente George se presentaba a cada ensayo, a cada presentación de The Quarrymen, y se volvió prácticamente la sombra de John Lennon. John era como su hermano mayor. Hasta cuando iba a visitar a su novia Cynthia, ahí estaba George, el chamaquito de 15 años pegado a John. Hasta que finalmente John, pues al ver tanta insistencia, lo aceptó en The Quarrymen. Y es ahí a mediados de los 50 cuando George Harrison entra en realidad en escena, cuando sus acordes, sus requintos asombran no solamente a John sino también a Paul. Bien lo platicabas, Tere, llega la adolescencia en una etapa muy muy importante en cuanto a la música se refiere. Sirve que coincide su adolescencia no solamente de George sino de Paul sino de John, la entrada del rock and roll a la vida. Entonces George, de repente su vida cambió y ese niño, bueno, se convirtió en ese rebelde que venía, que veía en las revistas. Se convierte también en un dibujante de guitarras, expresamente su mundo se convirtió en guitarras. Si bien lo comentas, en realidad Paul y John, George y Paul ya se habían conocido tiempo atrás, eran compañeros del Liverpool Institute a través de este camión que los llevaba a la escuela. También recordemos que Neil Aspinall, otro que también se integraría a este círculo Beatle, se encontraron en la misma escuela, no se llevaban en ese momento, eran diferentes edades, Paul era mayor que George, pero ya empezaban a juntarse, y es cuando viene la prueba de fuego, ya después de que Paul, sabemos esa historia, entra de Quarrymen, cuando le dice a John, yo tengo un amigo que toca en realidad muy muy bien. Y en un camión de estos de dos pisos, en un double deck, muy tarde en la noche, es cuando John y Paul dicen, pues vamos a escucharte. Ahí a veces cuando, bueno, hace la prueba, y ahí es el momento en el que entra, digámoslo así, con los Beatles, saca su guitarra de su estuche y empieza a tocar Raunchy, una pieza extremadamente difícil que ni Paul ni John habían aprendido, y ese es el momento en el que George entra de lleno a lo que sería pues el evento más importante seguramente del siglo XX en cuanto a música se refiere. Él comentaba que la gran bendición de su vida y su gran maldición era haber estado en los Beatles, y realmente lo fue, porque su bendición haber conocido a John Lennon, a Paul McCartney, pero igualmente él tenía un genio musical que era difícil que le dejaran expresar teniendo a dos monstruos de la música como John Lennon y Paul McCartney. Y él comenzó a tener... A dejar más bien reacciones en el público pues muy variadas. Había mucha gente que lo veía con cierto recelo. Incluso recordemos que en algún momento él recibió un golpe de un fan cuando se enteraron que habían sacado a Pete Best y había entrado Ringo. Con quien se fueron a desquitar fue con George Harrison. Hay varias fotos de él donde está con su ojo morado en las sesiones de Please Please Me. Y bueno, pues él empezó a forjarse a través de los Beatles. Empieza con su primera composición, que ya la escuchamos, que es Don't Bother Me. Y a través de la música trascendental hindú comenzó a tener... a dar reacciones en el mundo. Empezó a verse como un Beatle místico, como un Beatle que estaba enfocado al misticismo por toda la religión que él ya se había volcado a tener. Entonces, es un Beatle que realmente nos trae muchas emociones encontradas, pero finalmente que se le extraña en el mundo por la magia que nos dio con su música. Damas y caballeros, del álbum Let It Be alternativo, con ustedes, de George Harrison, Old Brown Shoe. Like a love that's right, smile replacing every thoughtless frown. help me escaping from this zoo. And baby, I'm in love with you. I'm so glad you came here. It won't be the same here, I'm telling you. If I go up, I'll be a singer. Worry rings on every finger. They're worrying what they or you say. I live in love and maybe someday you will come and you will come for me. Una religión que predica el amor, no solo a los seres humanos, sino a los animales y a todo ser viviente en este planeta, no puede ser malo. Ravi Shankar, un exponente de la música hindú, sumamente conocido a nivel mundial, estaba en Los Ángeles a mediados de los años 60 y ahí tuvo la fortuna George de poder encontrarse con él y a partir de eso su mundo cambió. El poder acercarse a la música hindú y toda la filosofía y la religión que conlleva este tipo de música cambió totalmente la manera de pensar en George. Además, Ravi Shankar tenía fama entre los artistas famosos de la India a nivel mundial de ser alguien agradable, paciente, un gran maestro, alguien que acogía con verdadero amor a quienes se acercaban a él y pretendían aprender la manera de tocar sitar y todos los instrumentos hindús, así como saber un poco más de la región, de la religión que él practicaba. De esta manera, George se introdujo a una manera de pensar totalmente diferente que fue confirmada por otro personaje muy importante en la vida de The Beatles. Es también en 1966 cuando aparece este personaje, el gran gurú de la meditación trascendental que ya sonaba en el mundo occidental. Este es el caso de Maharishi Mahesh Yogi, que primero recibe a The Beatles en 1966 en Gales, no en la India, y es cuando The Beatles empiezan a tomar esto bastante en serio. Ellos llegan a un punto en su carrera en el que el éxito, en el que la fama, en el que el dinero no era suficiente. Estaban buscando algo, y en especial George era el principal que no le satisfacía lo que el mundo le ofrecía, al menos material. Y es cuando se acerca a este personaje, este nombre le estaba girando en su cabeza ya hacía varios meses, del Maharishi, no solamente conocidos, sino también músicos le hablaban del Maharishi, y es cuando todos van a ver qué es lo que este personaje dice, qué es lo que el Maharishi tiene para ellos. Y después viene una relación, pues digámoslo así, de un año, dos años, donde The Beatles se acercan al Maharishi Mahesh Yogi, ahora no solamente en el Reino Unido, sino en su lugar, en Rishikesh, en la India. Y es aquí, en este punto, donde George Harrison prácticamente le da forma a lo que sería su vida, le da forma a lo que sería su mentalidad, su religión y también algo muy importante, su música. Es aquí en 1966, 67 y 68 donde se va moldeando lo que sería su carrera posterior y el tema principal a donde se dirigirían sus oraciones, sus letras y sus acordes. Y bueno, para muestra un botón, él escribe en 1970 My Sweet Lord, que es una canción, es una oda, es una alabanza a Krishna, a la deidad más grande que él que tienen en el hinduismo. Y le escribe también con una connotación que es de reconocer que él quería terminar con el sectarismo religioso y comienza a poner en la canción coros de Hare Krishna y de Aleluya. Entonces él quería terminar con eso y lo hace, lo logra en esta canción. Y no solamente eso, sino que además George Harrison comienza a involucrarse, como decía Tere hace un rato, empieza a involucrarse también por su propia religión, en cosas que le llevan a tener cierta humanidad con la gente. Y empieza a ver, por ejemplo, en Bangladesh todas las necesidades que tenían, y crea él es el pionero en los conciertos que son para beneficencia. Él crea una sociedad con todos sus amigos y ninguno de ellos fue a cobrar un centavo por irse a presentar en el Madison Square Garden y crear ese concierto que todos conocemos, espectacular, que se llama Concierto para Bangladesh. Y todo lo que se recaudó de fondos en ese concierto se fue directamente para comprar alimentos y medicinas para la gente en Bangladesh. Entonces él es prácticamente el pionero también de los Live Aid, de Live Aid y todo lo que nosotros ahora conocemos. Escucharemos ahora de alguien que tuvo una gran influencia en George Harrison, el señor Bob Dylan, la canción If Not For You, incluida en el álbum All Things Must Pass. Thank you. not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. La década de 1970, que inició precisamente con lo que les acaba de comentar Marco, el concierto para Bangladesh, fue una época de cambios. El matrimonio con Patty Boyd empezó a tambalearse. Su gran emoción por el hinduismo lo hizo prácticamente encerrarse durante días completos a rezar mantras, a invocar a Krishna y a olvidarse de sus obligaciones prácticamente en la tierra. Sin embargo, después del gran éxito del álbum triple All Things Must Pass, las cosas no empezaron a ir tan bien a nivel ventas. All Things Must Pass había sorprendido no solo al mundo, sino a sus compañeros de banda, al ser el disco más vendido de un Beatles solista. Lamentablemente, sus piezas posteriores no tuvieron el éxito anhelado. 1974 se pudo haber compuesto con una gira por los Estados Unidos. Lamentablemente aquí también George estaba entusiasmado con la idea de predicar su nuevo descubrimiento a nivel religión y libremente le cambiaba la letra a las canciones de The Beatles alabando a Krishna e invitando a la gente que se uniera al hinduismo. Obviamente fue un fracaso su gira y eso aumentándole que estaba enfermo de la garganta, que estuvo enfermo de la garganta a lo largo de todo el mes de diciembre de ese mismo año, 1974. De esta manera, un George molesto, enojado con el mundo, sacado de onda porque había visto muy poco del éxito que creía merecer, estuvo en Friar Park, su mansión en Inglaterra, sin tener demasiados movimientos o sacando al producto, al mercado productos de talla baja que no eran pues dignos de un Beatle. Para este momento Paul McCartney y Ringo eran los que estaban mucho más activos. En algún momento se ha dicho que la peor pelea de The Beatles fue la de Paul y la de John. Aquella a principios de los 70s, en donde hasta canciones se escribieron y se tiraron mala vibra y hablaron del otro. La realidad, amigos, es que la peor pelea dentro de The Beatles fue la de George y John, porque Paul y John tuvieron la oportunidad de verse y de perdonarse. George, al escribir su autobiografía I'm in My Mind, menospreció totalmente el papel de John en su vida como su maestro, como su mentor, como su hermano mayor y como su guía en sus primeros años como guitarrista. Y eso le molestó profundamente a John. Lamentablemente no hubo una oportunidad para hacer las paces y de esta manera, el 8 de diciembre de 1980, George recibe la noticia del asesinato de John y entra en una depresión terrible. Sí, vienen los años 80 para George Harrison, que para Paul, como para Ringo, no fue nada, nada fácil. Y en especial para George, bueno, el mundo se le cayó encima, no solamente por esta depresión que estabas comentando, Teresa, sino también en cuanto a su música, en cuanto a las ventas. En 1975 se le acaba su contrato con EMI y él hace su propia compañía disquera llamada Dark Horse Records y bajo este sello saca en realidad muy pocos discos. En 1980 fue un año con muy poca actividad de George Harrison, tanto que solo vieron la luz 3 álbumes de George Harrison. En 1981, Somewhere in England, al año siguiente, 1982, Gone Tropo, y George prácticamente se esconde y se refugia en su gran mansión, en su castillo, donde se dedicaba literalmente a la jardinería, y así lo dice su esposa y su hijo y las personas que lo rodeaban, y pasó al menos años digámoslo así, tranquilo, sin que le preocupara tanto este asunto de las ventas. Claro que en sus adentros lo que él quería a lo mejor era tener una carrera a la par de Paul o de Ringo. Pero viene el año de 1987, los finales de los 80, donde el destino le empieza, digámoslo así, a sonreír y sale de esta depresión a través de un gran disco, el Cloud Nine de 1987, donde tiene muy buenos temas, muy buenas canciones que llegan incluso al número uno, como es Got My Mind Set On You, que llega al número uno de las listas de popularidad. Y aquí también termina los años 80, una década muy difícil para George, no solo por la pérdida de uno de ellos, de su amigo, que para ese momento, pues al parecer, y así lo escribió, pues ya no lo era tanto. Pero estos eventos, esta década acaba con un proyecto muy visionario, muy bueno, que dio resultados ya en los años 90. Sí, los años 90 también le depara a George Harrison pues muchos cambios. Recordamos también que él había logrado formar con una serie también de amigos el grupo de Traveling Wilburys, y muere Roy Orbison después de grabar el primer disco, y empezando los 90 graban ellos el volumen 3, que es el segundo disco de Traveling Wilburys. Realmente fue muy inactivo George Harrison durante los 90. Después de este disco que graba con los Traveling Wilburys, viene en 1992 el concierto que él genera con Eric Clapton, con la banda de Eric Clapton en Japón, y es un gran disco, es un gran concierto, es muy buen concierto, y es como el regreso a los conciertos de George Harrison. Después, para 1994 y 96, él empieza a trabajar con Paul McCartney y con Ringo Starr en la antología, en Anthology, que es donde realmente tenemos nuevamente el reencuentro de los queridos Beatles con George Harrison. Y también ya por esas fechas es cuando él empieza a tener problemas del cáncer, empieza a tener ya los primeros indicios y a luchar contra el cáncer de pulmón, que fue lo primero que lo atacó a él. En 1998 también muere repentinamente Carl Perkins, y él asiste al funeral de Carl Perkins, y él ahí interpreta para Carl Perkins una canción que se llama Your True Love. Y en 1999 pues tenemos un desafortunado ataque que sufre él en su residencia, y que si no es por la esposa de George, por Olivia Arias, que le ayuda en el momento del ataque, pues yo creo que lo hubiéramos perdido a George muchísimo antes de la fecha que él tuvo para irse de este planeta. Del álbum Early Takes, Volume Number 1, del año 2012, esta belleza titulada Deja que sea yo. Let it be me. Time we meet, love. hizo todo lo posible. Se intentó quimioterapias, se intentó radioterapias. Estuvo en Suiza con los doctores más connotados del mundo especializados en cáncer. Finalmente fue trasladado a Nueva York y de ahí a Los Ángeles, en donde falleció el día 28 de noviembre, cerca de la medianoche, esto del año 2001. Su cuerpo iluminó el cuarto en el momento del desprendimiento. Estas fueron las palabras de su viuda, Olivia Arias, cuando comentó cómo había sido ese momento. Estaba rodeado, como lo dije en un principio, de su familia, de sus amigos, de la gente que creía en Krishna, la gente que lo había hecho fuerte y que lo había acompañado a lo largo de casi toda su vida. Y un año después se vio en realidad lo que George había sembrado, puro amor y amistades muy largas, tanto que estos mismos decidieron rendirle un tributo, uno de los más grandes tributos que se han hecho en toda la historia de la música. Hablamos del concierto para George, que se hace un año después del fallecimiento de este, en el 2002. Es Eric Clapton, una persona muy cercana a él, quien empieza a organizar un concierto de talla increíble, tanto que sus compañeros de The Beatles, tanto Paul McCartney como Ringo Starr, estuvieron ahí, no solamente ellos, sino también Jeff Lynne, Eric Clapton y infinidad de buenos artistas, Billy Preston y gente que rodeó en algún momento a George Harrison. Esta noche le rindieron un tributo cantando sus canciones en el Royal Albert Hall, en la ciudad de Londres, donde, bueno, al menos musicalmente, se le dio una despedida muy, muy digna y espectacular a George Harrison y su música. Y bueno, mencionando a Paul McCartney y a Ringo Starr, las reacciones no se hicieron esperar cuando él muere. Ringo Starr se le notaba pues triste en el funeral. No recuerdo haber escuchado alguna palabra que él dijera. Siempre se le vio con la cara agachada y con su esposa, con Barbara Bach. Paul McCartney sí dijo algunas declaraciones donde decía que bueno, se había muerto su pequeño hermanito y que siempre lo iba a recordar. Y citando pues la nota de aquel entonces, quería yo citar a Joaquín López Dóriga, que él había dicho algo muy, muy interesante y creo que se ha ido cumpliendo, es lo que él dijo. Cuando muere George Harrison y da la nota, dice: creo que su muerte le traerá la inmortalidad y el reconocimiento que no le dieron en vida. Y sí, creo que ahora George Harrison es más reconocido de lo que fue él en vida. Con ustedes, una muestra del magnífico humor británico de George Harrison con The Pirate Song, aquella canción en la cual se burla de la demanda que Brightunes de los Estados Unidos hizo contra su canción My Sweet Lord. Y enseguida, nuevamente, el señor Bob Dylan, extraordinaria interpretación de George Harrison de la canción Absolutely Sweet Mary. Well now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, Mr. George Harrison sings. Pirate's life for me. All my friends are pirates and the same the BBC. I got a Jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones and I'll run it up your mast. With yo ho ho and a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. I got a Jolly Roger, it's a black and white and fast. Oh, get out of your skull and crossbones, I'll run it up your mast. All together I like to be a pirate's life for me. And all my friends are pirates and sail the BBC. Got a Jolly Roger in the back of my mast. So get out of your skull and crossbones, run it up your mast. Oh, hey, where the yo-ho-ho and structure is a black and white man. So get out of your silver crossbones, put it up your man. Thank you all. grandes canciones de un gran músico único en su especie, George Harrison, en su aniversario luctuoso número 13. Amigos, pues ya nos tenemos que ir, estamos ya despidiéndonos aquí. Gracias Oscar, gracias Tere, gracias Eduardo, y nada más quiero irme yo con una frase que George Harrison dijo en el balcón cuando salió después del hospital, después del ataque que sufrió en 1999, y lo primero que dijo fue: ámense unos a los otros. Sí, con esa enseñanza y con esas palabras también nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Saben que los esperamos la próxima semana con más y más de The Beatles, no solamente de George, sino también de Paul, de John, de George y de Ringo, obviamente. Y bueno, decir que se nos fue en verdad un grande, pero queda en la tierra este gran legado que dejó muchísimas muy buenas canciones y además su mensaje de paz. Y para irnos vamos a escuchar una canción, la última en la que George participó en vida. Así iniciamos con la primera canción que George compuso y nos vamos con la última en la que George participó. Esta es del 2 de octubre del 2001, solo unas semanas antes de que él falleciera. Una gran canción que esperamos que les guste. Y el comunicado de prensa que su familia emitió a la prensa y al público en general, un día después de la muerte de George, decía lo siguiente: se fue del mundo como vivió en él, consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz, rodeado por su familia y amigos. Frecuentemente decía: todo puede esperar menos la búsqueda de Dios. Eso no puede esperar. Ámense los unos a los otros. Running you, but